Hey, bienvenidos al 13º episodio del podcast. ¿Es 13º? Ajá, porque... Es 14º, güey. No, es el 13º. ¿Por qué, güey? Ah, no, es cierto, que tú sí me envías los números como van, güey. Entonces es el 14º, güey. Fuck you, güey. Ok, yo tengo mi cuenta diferente, güey. Ah, estaba hablando con Manuel hace unos momentos que, bueno, le acabo de proponer que si cambiábamos la música del intro de nuestros podcasts, así que si tienen algún tipo de sugerencia para una canción de intro, obviamente de orígenes latinoamericanos. Ah, y si es de royalty free. Que sea... Y que bueno, se puede editar. O que al menos nos den la opción de poder tocarla con nosotros. Es que son más de una cosa, güey, ¿sabías? No es nada más como que la puedes usar, güey. Hay veces quienes te dicen, ah, la puedes usar siempre y cuando donde lo pongas y lo que pongas no tiene ninguna forma de ganar recursos. O sea, como lo subimos en la página, no se puede. Y otros te dicen, ah, puedes sacar recursos, pero no la puedes editar, güey. Ni un poco, o sea, tendría que poner la canción de 4 o 5 minutos de intro, güey. Okay. Otros que te dicen, ah, puedes editar lo que quieras, nada más pon que es una edición. Y el título original, ¿no? Okay. Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sí, no es tan fácil nada más como meter una canción. Por eso te decía que si encuentras. Aunque también, por ejemplo, las royalty free, porque ha habido casos en los que la gente luego las reclama, güey. Entonces, todas esas personas que ya utilizaron tu canción royalty free, güey, se van a la verga, güey. Te cobran derechos. Ah, bueno. O sea. Pero no, sí son originales. Pero bueno, vamos a ver si nos llega algún tipo de opción. O alguien nos da un comentario de dónde podemos encontrarlo. De igual manera, nosotros vamos a estar buscando eso, a más no poder. Que se va a poner interesante. ¿Y qué tal tu semana? Ay, ha sido la peor semana del año, güey. Bueno, tampoco no vamos como que mucho. Que decir, güey. Bueno, la peor semana del año hasta ahora, güey. Como vamos a salir de vacaciones a la universidad, güey. Esta última semana. Con un estrella y eso, güey. Por cuestión administrativa, güey. Técnicamente yo no voy a la universidad, güey. Sí, es tu maestría, no veo las vacaciones. Me metieron 2 semanas de marzo en esta, güey. Entonces estoy cargando una cantidad de tarea estúpida, güey. Que dije, a la madre, güey. O sea, digo que de viernes para sábado, antes de que me volviera a conectar para jugar con ustedes, güey, es que me regresé a hacer tarea, güey, porque de plano no, o sea, no acababa, no acabado, güey, o sea, me falta la mitad. Verga. Sí, güey, entonces ando así como... Y una de esas como particulares sobre la maestría, güey, es que no me han dado mi cédula, güey, ni mi título, y me dijeron que se atrasó hasta mayo, güey, entonces... Es como de, no mames, güey, ya terminé la maestría y no he entregado mis papeles, güey. ¿Qué mamadas son estas, güey? Y ya se cuenta que ya me emputé, güey. Y mi mamá me dijo, pues si no, vamos nosotros a México DF. Y yo le dije, es que ese no es el problema, güey. El problema ahorita es que ya pagué los 24,000 baros que fue de ese desmadre, güey. Como para que tenga que volver a pagar para que me los den, güey. O sea, y aparte ir hasta México. Y dije, no, supone que no tienes que pagar. O sea, si ya está... Porque más que nada lo que está haciendo la escuela es que lo está reteniendo ya en México para que no haga dobles viajes, güey. Porque ha de tener pocos los que... No, lo que pasa es... Ya han de estar cerca los que... Lo que pasa es que hubo cambio de rector, güey. También es... Hubo cambio de presidente municipal y estatal... Y aparte vienen las elecciones, güey. Entonces, por ahí también un amigo me dijo, güey, muy probablemente te lo den hasta después de julio, güey, si bien te va, güey. Y dije, a la madre, güey. Pero como la toma de poder es hasta diciembre, güey. O sea, es como de... Pues es como cuestión de esperar, güey. Pero la verdad sí estoy así como que... Fuera de eso, o sea, mi semana ha estado muy tranquila, güey. Bueno, ni tanto. No me gusta pelear con la gente, güey, pero... Pues... para que mis escuchas entiendan un poco la situación. Emanuel me conoce desde hace ya casi 9 años. Casi 9 años. Sí, güey, ¿no son 8 apenas? No, güey, este año son 9 años. Que ya van 6 años. A la verga, sí es cierto, güey. Sí, güey, 6 años de haber salido de la prepa, güey, los 3 de prepa. Siempre me acuerdo de la... Cosma, de mi cédula de prepa, güey. Ves que tenemos en las las tarjetas de identificación. El cagadero que te pasó por darte el certificado de preparatoria también, güey. Un puto año, escuela, ¿verdad, güey? Pero me voy, me fui con pinche pelo en alto, güey. Pecho en alto, güey. Con los pelos de fuera, güey. Pinche rectora, güey. Es que ahorita, ¿te acuerdas de Hilda, güey? Que era como la secretaria o algo así. Ajá. Se está lanzando para ser la rectora de la prepa. Están pendejos, güey. Sí, güey, yo también dije, no, güey, les va a ir de la verga, pendejo. No, bueno. Ni por dónde verles, güey, el exrector ahorita también estaba bien cabrón, güey. Ese güey, no. Al punto en donde la escuela se amotinó, güey, ves que toda la fucking prepa ahora sí se alzó, güey, dije, ay, cabrón. Sí, güey, pues es que ahorita también las cosas ahí en la UAP están bien pinches, intranquilas, güey, sí. O sea... Que por una parte está bien, pero por una parte también es como de aparente mamá, güey. Deben estar estudiando, güey. Porque hubo una situación, güey, que yo estuve leyendo del año pasado cuando fueron los trámites de ingreso, güey. Fue que un chingo de gente desertaba, güey. Fue un chingo, güey, cantidades pendejas. Pero pues a mí, de manera personal, y tú me puedes decir, es que no te debería molestar, pero sí me molesta, güey, porque hay gente que no se queda, güey. Y hay gente que hasta se suicida, güey. Es lo que me da en la madre, güey. Pero pueden entrar después, güey. Porque se liberan las vacantes. Sí, güey, pero si no lo sabes, güey, o sea... Ese es el pedo, güey. Darwinismo, my boy. Pinche mierda, güey. Esto fue insensible, pero sí, entiendo, güey. Y, bueno, Emanuel me conoce hace 9 años y sabe que... Soy de buen temperamento porque... No, espera. Soy de buen temperamento porque le aguanto mucho, güey. Ya, pero cuando ya llegas como a ese punto en el que me haces tener ese toque de ira, güey. Eres de temperamento corto, pero te lo guardas. Que es diferente. No, güey. No soy de mecha corta. Güey. Para nada. Soy no, de mecha güey. Corta, güey. No. No. No. Güey. No. Exactamente. Güey. Te golpeo, güey. Nah, güey, o sea, tú por ejemplo, porque contigo, pues ya he como que aprendido a llevarme así, güey, a veces. Sí, güey. Pero, o sea, con la gente en general, güey, te digo, o sea, yo considero que no soy de mecha corta, güey. Porque, por ejemplo, conoces a mi mamá es de mecha corta, güey, pero es más, güey, mi mamá no tiene mecha, güey, la enciendes directamente del núcleo, güey, o sea... Pólvora pura, güey. Sí, güey, o sea, ella sí es así, entonces yo cuando la veo digo, la madre, güey, pues yo en comparación a ella, pues, tardo mucho, mucho más, güey, pero cuando las personas, literalmente, y fue lo que pasó en mi semana, o sea, cuando hacen jaladas, güey, como poner palabras en mi boca, güey, esas mamadas, ahí sí es como de, uff. Y ahí sí se me sube súper rápido porque, y ni siquiera, mira, yo creo que no me hubiera importado, güey, así para nada, de no haber sido por esa persona que me dijo, güey, que yo le había dicho a esa otra persona. ¿Qué, güey? Ese chica rata. ¿Sabes qué es lo que más me molesta, güey? Que, o sea, no era ajena, güey, ya sabía. Yo en algún momento lo dije, ten cuidado lo que hablas con esas personas, güey. Entonces, por eso sí me prendió mucho, me prendió muy rápido, güey. Pero ahorita ya estoy como... Y dentro de esa hermosa semana por fin salió Debbie Jo. Y... Es lo mejor. Era, güey, justo esa innecesario. Madre, no, bro. Y me encanta, güey, porque todos, güey, hasta los fucking pros and shit, están alegres de que no fue nada más un cambio diferente, güey. No es nada más esto. O sea, neta sientes el reto, güey. Y es lo que todos estábamos diciendo. Porque si ya hiciste la misión, ya, y además lo opcional, te dan se manifiesta un evento contra Tempered Yo. Bueno, Tempered Devil Yo, güey. Y absolutamente todos en la comunidad estaban alegres porque es un reto, güey. Y yo también lo sentí, dije, holy shit, porque, o sea, acostumbro a jugar solo y eso para aprender la inteligencia artificial de los monstruos. No solo los movimientos, sino la inteligencia artificial como tal. Entonces, a todos, ahora es que sonará mamador, güey, pero pues ahora sí que me la pelaba, ¿no? Podía ir contra Val, contra este. Ya contra Kirin, ya estaba aprendiendo chido contra Kirin Tempered, güey. Solo y con el arma que quisiera, güey, y no tenía ningún problema, güey. Me tardaba más, me tardaba menos por este, por daños y por aprender a usar el arma. Pero con Tempered yo, güey, no, man, no siento que avanzo, güey. Y también en parte es por la necesidad de querer estar usando el cuerno de caza, porque la gente está muy chido, pero casi no lo voy a usar, güey, todavía no me acostumbro a él. Entonces dije, creo que voy a farmear yo normal para hacer este el martillo, que es como que lo que más acostumbro, porque quiero tenerlo en el suelo ese, güey, por seguridad. Entonces, noquearlo a cada rato, güey. Entonces, este, es un puto reto. No he podido contra ese, güey. Te digo que yo también, cuando recién había salido, que te dije, güey, es que yo ya entré, güey. O sea, obviamente no lo vencí, güey, pero yo ya entré, güey, dije, no mames, güey. Sí. O sea, si el yo normal, güey, raramente para, güey. Este güey tiene estamina infinita. Y me caga su cola, güey. Y me caga su cola. Es lo que más me molesta. Porque ningún monstruo tiene. Ningún monstruo tiene su cola hacia abajo tan ancha y tan larga, güey. O sea, nadie te molesta tanto con su cola. Y estoy intentando acordarme si alguien, pero no, güey. Porque cuando muchos hacen el ataque ese de que se voltean, güey. Pero sus colas están en medio o arriba. O hacia arriba. La de yo no. La de yo se queda abajo, bueno, en medio, pero está tan hecha que prácticamente está abajo y no sube, güey. Entonces puede que esquive su ataque en su boca, güey, pero en ese mismo ataque gira, güey, o nada más en el mismo movimiento que hace y te pegó la puta. Porque también me encanta porque le dieron momentum, güey, y es como de, también si te invita, te puede llegar a pegar así, güey, aunque sea por poco, güey, te tira, güey. Y te tira, y no es nada más un empujón o un pixel rojo el que te hace, no, güey, te hace un buen putazo, sí, con su cola, y ni siquiera fue la intención su ataque. Dije, a la madre, güey, tienes que estar aprendiendo, güey. No puedes quedarte abajo de él, güey, porque también hace sus pisotones, güey, los saltos cuando gira, uh-huh. Cuando muchas veces pega mucho su cuerpo abajo y arrastra su boca, entonces en ese momento te centras en golpea, su hitbox, güey. Sí. Es muy difícil pelear contra él así, nada, al chile pelo. Sí, güey. Sí, me encanta porque es un reto y es súper divertido. Yo la primera vez que entré con ese güey, entré solo, güey. Entré con Insectlife, güey. Dije, a huevo, güey. Pero cuando se emputa, güey, al parecer sí su hitbox incrementa, güey. Sí, porque es un Sancho, güey. Y de repente haz de cuenta que subo, güey, se emputa y me golpea, güey, su joroba. Yo, what the fuck. Ni siquiera debería estar pasando, güey. Cuando la primera vez que lo hice fue ya estaba Chargo, güey. Entonces me uní con ese güey en el grupo y me dijo, ah, está aquí, güey, porque lo estaba buscando en expediciones, güey. Y me dice, ah, no, nada, tienes que encontrarlo. Y justo en eso abro el libro de expediciones y veo que está un monstruo desconocido. Y ese güey también lo estaba buscando. Entonces le dije, ah, está acá. Y me dije, ah, bueno, va. Entonces lancé la bengala, güey. Y se unió conmigo, güey. Y después se unió más gente por lo mismo que fue bengala, güey. Pero fue una expedición, güey. Fue la primera vez que igual lo maté. Nada más que no fue solo, güey. Bueno, no lo maté, lo capturamos. Porque el güey que se unió, la persona que se unió, lo capturó. Pero igual fue con Insectly. Pero sí fue aprender a leer los movimientos. Estuve un poco más lejos. No jugué tan agresivo por lo mismo, güey. De hecho, algo que me llama un chingo la atención sobre él es que otros monstruos te agarran, ves que te muerden o algo por el estilo. Generalmente no he visto que causen mucho daño, güey. Pero ese güey, cuando te agarra, güey, te mastica, güey. Sí, además, no poder, güey. Para eso, mantén equipado flash o bombas de pupa. A mí me mató, güey. Cuando me agarró así, me apretó, güey. Es que te baja vida. No te hace mucho daño. Tienes muy poca, güey. Pero cuando te carguen, sí, no te hace mucho daño. Te hace más daño cuando ya estás en el suelo y tú empiezas a masticar si no escapas, güey. Uh-huh. Entonces, cuando estés en el suelo y ves que se te acerca, lanzas el flash o la bomba de pupa a su cara, güey. Y llega con eso, te suelta, güey. A la madre, güey. No, la verdad, esta semana ha sido lo mejor por esa parte, güey. Sí, güey, estar ahorita farmeando ese güey es lo más chido, güey. Sí, güey, o sea, ya es como que era lo que estábamos hablando las. Y todos los diseños de las armas se ven chingones, además, güey. Me encanta, güey, porque sí. Es como las armas originales, güey. Sí, se ve como Monster Hunter. Algo que me llamó la atención fue que vas directo, güey. O sea, que no crearon un arma como de hueso y luego débil. Ajá, no, tiene su árbol directo, güey. Sí. Pero los materiales que te pide son mucho más por lo mismo, güey. Uh-huh. Que, pues, en cierta forma está bien, güey. O sea, sí, porque tienes que andarle farmeando. Me encantó el diseño de la corona, de la, del fucking cuerno de guerra, güey. Cuerno de caza, güey. Es su que cara, es güey. Fucking, este, boca, güey. Que es se su abre cabeza, y todo. Casi, casi, dije, sí. La madre, güey, está chido. Y los arcos, güey. El arco se ve súper. El arco bonito, es un guante, güey. Nada más, ¿no? Lanza la flecha. También, sí, este, la, raro, el Char Blade, güey. Y el Charlie Blade, que es la sierra, sierra y la, güey, sierra circular. Güey. Sí, está súper. Que no he visto cool que se mueva. Me imagino que sí, porque la de Diablo sí, sí gira, güey. Gira como sierra. O sea, como sierra circular, güey. Pero no he visto que la de yo se mueva así, güey. Tendré que ver algún video, porque a veces no lo noto en el juego. Este. Sus espadas dobles, güey. Ya las llegaste a ver. Sí, sí. Bueno, o sea, no Seimi, no como las de metal y eso, güey, pero no se ve tan. Tan chidas, güey. Ajá, tan. Es como se llama. Sí, la espada pesada parece un hueso de ese, güey, o sea. Es la clásica, esa sí es la clásica, güey. No estoy seguro como de qué sea, pero es la clásica. Es como su cola, pero aplanada. Ajá, yo me dije, güey. No, es como su cabeza, güey, porque tiene como que las. Ajá, tiene todos los picos, por supuesto, que en su cola también. Uh-huh. El Tempered se ve tan padre porque tiene ese brillo, se ve como dorado, güey. Sí, se ve. No, sí, dorado, es como, se ve muy como chingón. Wey. Ah, ¿cómo se llama este puto material, güey? Y cuando lo veo así en Tempered, sí me recuerdo a un luchador que ves que es como que más o menos la temática de esa armadura. Al menos la armadura de Pálico. Pero cuando lo veo en dorado, sí me recuerdo mucho a un luchador ahorita que lo imagino, güey. Estaría chido, güey. Tener, por ejemplo, colores tempered o algo así, güey, que tengas como ese eterno en las armaduras. Sería, güey. Llega a pasar porque sí estaban en. O sea, lo que yo me refiero es que puedas, sí, aumentar tu armadura con, por ejemplo, un objeto que solo te dé un tempered, güey, ya se ve así como que brilloso. Ah, todo. cuando lo aumentas sería chido que tuviera ese brillo, güey, porque ves que ahora nada más te aparece el cristalito de que lo aumentaste. Pues sería chido un cambio visual. Pero lo que te iba a decir, antes había este, no me acuerdo si en Freedom United también apareció, pero al menos en Generations, que tenías tu set de armadura nivel de low rank, high rank, y además empezabas con versiones especiales, que eran las que les llamaban las cromáticas, wey, que eran como mini versiones de high rank, pero digamos que nada más le podías cambiar la gema, ¿no? Al de high rank, pero en esas cromáticas el casco era completamente gris y le cambiabas todo el color, porque eran los cromáticos. O sea, cambiabas, wow, completamente el color de la armadura, güey, en vez de nada más los pequeños elementos. Y, wow, y además estaban las ediciones extra, que eran todavía más high rank, que no eran como, todavía no eran Deviants, pero estaban en medio punto, como los Tempered de ese mundo. Sí. Que se veían más, que tenían cambios diferentes. O sea, se parecían a sus versiones de high rank, pero tenían más elementos. Por ejemplo, la de Brachydios nada más encendía, creo que sus sombreras en la versión de high rank normal, pero en la versión EX, me parece, bajaban del color, bajaba su pecho en unas líneas y cambiaba también el resto de la armadura. Wow. Ajá, tenían cosas diferentes. Eso sería, o sea, mejoraba. Bueno, entonces ahorita de lo que se están enfocando un poquito más es en los contenidos, güey, en la situación visual, que también es una parte importante, ¿no? De todo eso. Lo importante es que van a estarle inyectando, y eso me agradó mucho porque te digo que cuando fue el stream del evento, cuando sacaron todas las noticias, al final la conductora les pidió unas últimas palabras a cada uno. Entonces Tutsimoyo. Sí, es Tutsimoyo, no me acuerdo. Bueno, el director y el director de arte agradecieron, güey. Y Ryoso, el director ejecutivo, el ahora sí que su sensei, agradeció y además dijo: la próxima actualización va a salir en abril. No noticias. No, o sea, no dijo vamos a anunciarla en abril. Va a salir en abril. O sea, no sé, quizá mensual o bimensual, pero van a estarle inyectando contenido, güey. Y las noticias van a llegar en lo que queda de este mes, güey. Pues salió en enero, la primera expansión fue en marzo, así que es bastante rápido. Es bastante rápido, güey. Y pues tampoco no es como que tan tan así, güey, porque ves que hubo un rebalance en la última actualización, entonces sí, eso es importante porque es la primera vez que estamos viendo eso. Están todo el tiempo revisando como que qué está roto, qué no queremos que abusen, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y sea, bueno, entonces trabajamos en esto, güey. ¿Qué es lo que te decía? Que Charles Blade con Impact Files estaba rota esa madre, güey. La abusaban. Hacían sus speedruns de minutos gracias a esa arma, güey. O sea, 1 o 2 minutos ya estaba muerto el monstruo, güey. A la madre, güey. Sí. Y Capcom sí vio eso y dijo que vamos a tratarlo con cuidado y no la nerfeó al carajo y de que esté en el mismo nivel de otros, no, sigue siendo poderosa, pero le bajó el, ahora es que le bajó el desmadrito y le aumentó el nivel a las de elemento porque nadie usaba elemento por lo mismo, güey. Que yo no siento la diferencia con las de elemento, de hecho siento que no hago daño. Pero... porque es que, por ejemplo, con las de elemento pues necesitas el elemento específico por el cual el monstruo es débil, güey. Cosa que, en general, por ejemplo, Kirin, o sea, de por sí debería saber el daño, pero nada más hice 8 de daño y es Kirin, güey. Para Kirin es un elder, güey. Pero son chidos, al menos. Me gusta porque cada, dependiendo de tu elemento, tienes una animación diferente. Entonces, por ejemplo, trueno se abre en cono, güey. O sea, es 1, 2, 3. Pero caen rayos, güey. Se ve muy chingón, güey. Mientras que en Impact pues lanza es la explosión esa del suelo, que es en la línea recta. Dragón creo que es en cono, pero mucho más cerrado, y pues hace como que la explosión esa de rayos rojos, güey, se ve muy chido. Pero están poniendo atención a todo el juego, de qué quiere la gente, qué es lo que sí debería estar pasando, qué es lo que no debería estar pasando, etcétera, etcétera, etcétera. Que es lo más chingón, pero sí es un chingo de balance. Y, bueno, no sé, güey. Yo la verdad estoy muy contento, güey, porque... O sea, es un juego en el que luego sientes el balance, güey. Sí. Bueno, no solo que lo sientas, güey, sino que... lo balancearon, güey. Yo no sentí que afectara como que... la jugabilidad, güey, como pasa en otros juegos, güey. Que es como, no, güey, lo voy a nerfear, güey. Tu jugabilidad se va al carajo. Así no lo mandan al carajo porque sí checaron todo, güey. Por eso el único que actuaron inmediatamente fue con con los Bowguns. Con Bowguns y el Slideshot, güey. Porque te digo, era molesto para los que no lo usaban. Más porque la gente tendía a atacar a la cabeza cuando no, o sea. Slideshot no hacía daño de knockout, güey. No hacía stun damage, güey. Hacía daño cortante, güey. Entonces estaba bien si iba a usar la cola, güey, va, güey. Pero, por ejemplo, te digo que yo empecé a usar martillo y me tocó jugar con güeyes así. Y iba a acercarme a darle en la cabeza, güey, para noquearlos, güey. Y me tiraba el fucking, el tiro de Slideshot, güey. Y no me podía acercar porque el hitbox era estúpido, güey. Era enorme, güey, no tenía razón para hacer así. Entonces lo redujeron el daño y redujeron el knockout, bueno, el, ¿cómo se llama? El knockback que hace ese ataque. Y además la cantidad de... porque recibías 30 disparos por cada vez que recogías. O sea, se te llenaba el cartucho. Porque de hecho... nunca te faltaba esa munición y era la munición más rota que había. Entonces, como que vieron eso y dijeron, no, ese desmadre está muy cabrón y sí, sáquenlo inmediatamente, güey. Y lo habrán sacado que como a las 2 semanas, semana y media. O sea, ese fue el tiempo muy corto en el que lo corrigieron, güey. Y por eso ya no lo tocaron en esta última actualización, güey. Pero las otras sí las revisaron y dijeron, ¿sabes qué? Está roto, güey, bájale el desmadre, güey. Y súbele a los demás, güey, para que estén en el nivel, güey. Mejóralas, dales cambios de vida. Insectlave se siente un chingo, güey. Farmé dinero, güey, y contra, bueno, Jagras, güey. Pero tenía que recargar de 2 a 3 veces. No tuve que recargar ni una vez ahorita, güey. Porque aumentaron el tiempo que dura cada una. Y además cuando tienes el triple, dura todavía más. O sea, naturalmente cuando tenías el triple duraba más, güey. Pero con el buff que le hicieron a la duración, dura todavía más, güey. Y si los montas, ya no se baja tu tiempo, güey. Porque antes los montabas, pero pues no estabas haciendo daño, güey. No estabas usando tu glaive y pues se te acababa tu extracto rojo, güey. Y cuando bajabas tenías que gastar tiempo en extraer y en atacar y ahora ya no, güey. Ahora ya puedes atacar, bajar y atacar normal con tu extracto rojo intacto, güey. Entonces ayuda un chingo. Es un cambio súper chingón, güey. Más porque en Insectlave estás montando casi todo el tiempo. Sí, que es la idea del No, no de aroma. todos, pero sí. Por ejemplo, si haces, llevas el set de Energy, te conviene mucho más estarte en el suelo, güey. Porque haces más, tienes más afinidad cuando tienes toda tu estamina, güey. Cuando tu estamina está llena, tienes más afinidad, güey. Entonces, te conviene estar en el suelo, güey. Interesante. Y otra de las cosas interesantes y por las cuales estamos súper hype, que me pasó en la semana, pero creo que eso debemos platicarlo después de que nos platiques tu semana. ¿Qué es? No es para que A sepa. Way Out. Ah, sí. Lo pongo al final de la semana para que platiquemos los dos de eso. Mi actualización semanal de D&D, güey. Ya casi acabamos la ¿Cómo te fucking lo campaña. perdiste? ¿D&D? Ah, no, perdón, no, pero te perdiste tu podcast, ¿no? No es ¿El de podcast, Critical Role? la transmisión. Me lo semi perdí, nada más vi como la última media hora. Porque se me olvidó. Por estar jugando con Devil, yo me parece, de hecho. Ya casi acabamos la campaña. No más. Nada más nos quedan como dos o tres exagerando. Si seguimos en este ritmo, yo creo que dos sesiones más, güey. Incluyendo esta. Te O sea, la saco. de mañana, güey. Porque se supone que teníamos que encontrar dos lugares, güey. Que era el castillo de Bosque Peñasco y la Cueva del Oleaje, güey. En como tal, la historia era ir y vencer a la Marca Roja en la mansión que está en Phandalin, güey. Y el jefe de la Marca Roja nos iba a decir, ah, está en tal parte, güey, pero se van a morir porque está Araña Negra, ¿no, güey? Y espero por Dios que no sea una araña, güey. Que nada más sea el seudónimo y que no sea una gran araña gigante panzona negra, güey. Pero se supone que en sí la historia era así, güey. O sea, hacías tu investigación, realmente nadie sabía en dónde estaba, güey. Tú tenías que ir a liberar al pueblo de Phandalin de la Marca Roja, güey, ¿no? Entonces, al final ese güey te iba a decir, ah, está en tal parte, o le sacabas la información, o encontrabas algo ahí, ¿no? Y de ahí pasabas al castillo, y del castillo probablemente encontrabas la meta final, que es la Cueva del Oleaje, güey. Pues el lunes pasado llegó nuestro paladín, ahora sí, porque no puede por razones personales de su estudio, también no podía llegar, güey. Entonces, como el lunes pasado ves que fue puente, ahora sí pudo llegar, güey. Entonces, en sí nosotros ya estábamos listos para ir contra Vara de Cristal y liberar al pueblo, güey. Pero llegó ese güey y Diem no dijo, ah, no, sí, estuvo con ustedes y es nivel 2 también, no, no. O sea, dijo, apenas él llegó al pueblo y es nivel 1. Entonces, así de verga. Y dijimos, ¿qué sabe hacer? No, pues curo, es un paladín. Dice, ah, va. Y después resonó, dice, espera, no. Porque tenemos a alguien que hace nada más un hechizo de curación. Y el otro, güey, pero que hace muy poco. Entonces dijimos, no, pues sabes qué, mejor vamos a subirle de nivel, güey. Y ya fuimos, buscamos encontramos un trabajo de ir a matar una horda de orcos, güey. Bueno, un grupo de orcos, una horda ya es mucho. Y ya vamos, güey. Y en el camino estaba 2 días de distancia de Phandalin, güey. Y en el camino, obviamente pusimos campamento en la primera noche. Estábamos ya descansando, estaban uno en la vigía y por suerte sí los detectaron. Y era contra un grupo de Hobgoblins, güey. Contra cuatro Hobgoblins fue la primera pelea, güey. Y para esto los enemigos no están predeterminados en su totalidad, güey. Sino que el DM tira dados. Y dependiendo de los dados son, saca de ahí de la lista de Hobgoblins que puede haber, saca los que va a haber, güey. Y tuvimos la suerte de que nos tocara el más chingón de los Hobgoblins, güey. Que su armadura era un carajo y su vida también, güey. Pero metían unos putazos, güey. Y de nuevo me refé en los dados, güey. El primero fallé, güey. Porque escuchamos que estaban moviendo, güey, y nada más preparamos ataque, ¿no? Y se supone que cuando preparas ataques, dices, la primer enemigo o amenaza que se mueve enfrente de mí, la voy a atacar, güey. Porque si no dices eso, lo que se mueva lo atacas, güey. O sea, si un amigo decide moverse enfrente de ti, tú dijiste que lo primero que pasa enfrente de ti lo atacas, güey. Y si es tu aliado, te chingaste por no saber hablar, güey. Sí, güey. Pues reaccionas, ¿no? Entonces ya dijimos. Y la mayoría fallamos nuestros golpes, güey. Pero ya. Y se escapó, güey. No mames. Pero ya nos vencimos, güey. Y revisamos los cuerpos, güey. Y estábamos insiste e insiste porque Diem no nos quería decir, güey. Estábamos, hacíamos otra cosa, digamos, curamos al que dañaron. Y y decíamos, revisamos los cuerpos. Y sí, y así otra cosa. Y empezamos a insistir de por qué no nos dice, güey. No se nos olvida que queremos revisar los cuerpos. Y ya como que después de un rato, como que intentó evitarlo un poco. Encuentran una carta. Nosotros, una carta. ¿En qué está Goblin? Y y nuestro Halfling dijo, ah, yo tengo una habilidad que me permite entender cualquier idioma. En ese momento nada más preparó un hechizo. Y entonces lo prepara y lo lee. Y el Diem es puta madre. Nosotros, ¿qué dice? Dice la ubicación de del castillo de Bosque Peñasco. Nosotros, a huevo. Porque ya no necesitamos en vencer a Marca Roja como tal, güey. Y además, de hecho, nada más podremos ir ahí ya la chingada, güey. Y y seguimos avanzando. Y ya que era de día, volvemos a marchar. Y en eso escuchamos ruido, güey. Y ya hicimos nuestros chequeos y descubrimos que eran lobos, güey. Y así como que sigamos adelante. No necesitamos pelear contra ellos, güey. Es innecesario, ¿no, güey? Y agarra nuestro Halfling y dice, ¿qué era? Invoco ilusión menor y el rugido de un león. Y nosotros, güey. Entonces, lo hace. Y le decimos, preparo mi ataque. Y todos preparamos el ataque. Y sí salen corriendo, güey. Pero por todo lo que sabemos, pudieron haber salido corriendo por miedo, güey. Ni siquiera nos iban a hacer caso, güey. Pero por si acaso preparamos ataque. Entonces, pasa el primero. Rol ataque y se muere, güey. En mi turno, güey. Pasa el primero. Y igual sale corriendo. Y como pasa enfrente de mí, lo mato, güey. Y yo estoy en mente y digo, a la verga, güey, imagínate, tengo una espada pesada, el pobre lobo va corriendo y no es la... Y se parte la mitad, güey, como que... Se corta solo, güey. Ajá, güey. Me sentí mal, güey, porque esto fue innecesario, güey. Pero el único que sobrevivió a ese... A esos daños de preparar el ataque... Esa masacre, güey. Se murió en el primer turno, güey. ¿Para qué, güey? Pero nos dio experiencia, güey. Bueno... Y ni siquiera investigamos qué es lo que se estaban comiendo ni nada, güey. Nada más, ya se murió, vamos, seguimos caminando, güey. Y es la segunda noche, güey. Y descansamos y escuchamos otro ruido, güey. Pero apenas estábamos preparando el campamento y nuestro Tiefling estaba a lo más lejos del campamento, güey. Era más lejos de la fogata. Entonces, nada, de repente escuchamos que grita. Nos volteamos así de, ¿qué pedo? Y es un buhoso, güey. Dijimos, a la verga, güey. Buoso. Pero estuvo también culero, güey, porque somos éramos el paladín, el tiefling, el ranger, el halfling, ¿cómo se llama? Otro fighter y yo, güey. Somos 7 culeros, güey. Y entonces sale el buoso, güey. Y literalmente todos los rodeamos, güey. Pobre puto oso. Me imagino, güey, recibiendo los putazos de todos. Todos agarrándolo, güey, como con filero en mano. Fucking piñata, güey. Pañándonoslo, güey. Puto mierda, güey. Lo que sí me gustaría es como que Diem narrar un poco más las cosas, güey. Porque cuando le hacemos daño, nada más dice, no se ve dañado. Ah. Pero por ejemplo, güey, hice 8 de daño de ácido, güey. Porque Dragonborn, bueno, mi Dragonborn puede escupir ácido, güey. Tiene su ataque de aliento es de ácido por su raza, güey. Bueno, por su ascendencia. Y le hice 8 de ácido, güey. Entonces, por ejemplo, uno esperaría que dijera, es como que, ah, ves como una parte de su pelaje y sus plumas se queman y deja la piel roja, algo así, ¿no, güey? O sea, como que narra el daño. Aunque no sea mucho, pues sabes que hay daño, güey. Nada, se ve como si nada, güey. Porque hice ese y además hice mi Action Surge. Y le hice 10 y algo puntos. Le hice un putazo también, güey. Dice, no sé. Ah, le hice 11, güey. Le hice 11. Porque hasta iba contando la. Porque cuando decía, le hice 11 y además 8 son 19 de daños en total. Y no se ve muy dañado. Dije, este es, güey, es un tanque. Y empecé a hacer las cuentas, güey. Pero así como que nada, así como que nada se ve muy dañado, güey. Pero si hubiera sido chida, es como que de, ah, lo pegas con tu espada y su piel dura apenas si es lastimada, ¿no, güey? O sea, entiendes que hiciste realmente poco daño, güey, pero que estás haciendo daño, güey. En vez de, se ve normal. Bueno, Me das paro, un poco la narrativa, güey. Pero no sé cuántos juegos haya ellos sido DM y eso, entonces también como que es un poco difícil. Entonces ya nos apañamos todo el culero y nos aventó, creo que 200 y algo puntos de experiencia, güey. Nos aventó hasta 610 puntos de experiencia ahorita, güey. Es lo que tenemos. De los 900 que necesitamos para subir a nivel 3. Entonces, ya, güey, terminamos, güey, curamos otra vez a ese güey. Y al día siguiente llegamos a un pueblo que estaba hecho. O sea, eran ruinas ya, güey. Que todavía no era el pueblo de los orcos, güey. Entonces, en eso investigamos que hay un lugar que está como que abarricado, como que se ve como que se escondieron ahí, güey. Entonces vamos a investigar y nada, vemos una luz, pero vemos que esa luz se acerca y se mueve, güey. Y resulta que es un elfo, güey, pero ya es como que nada, es el espíritu, no sé bien, güey. Entonces estábamos pidiendo la información y dijimos, no, pues venimos de Phandalin porque queremos ayudarlos, pero también queremos ayudar. Encontramos ahí un trabajo para ayudar a Traigor, que es el pueblo en donde están atacando los orcos, etcétera, etcétera, ¿no? Ah, sí, pueden ir por allá, están en tal parte, ¿no? Es como que rasgos menores. Y no me acuerdo por qué nuestro Tiefling hace un persuasión. Y la pasa, güey. Y la pasa chido. Entonces nos dice esta elfo, pueden hacerle la pregunta que quieran. Y se las voy a responder. Porque supuestamente es como por lo mismo de que ya es un ser más etéreo, sabe, ¿no? Un chingo. Entonces, pues todos nos miramos así como que de qué, ¿no? Porque nada más es una y nos puede responder lo que quiera, güey. Entonces, como que todos entendimos que nuestra meta final era la cueva del oleaje. Le preguntamos la ubicación de la cueva del oleaje. Y Diana se queda así de puta madre con ustedes, güey. Y nos la da. Bueno, no nos la da porque no la tenía en mano, pero sí dijo, anoten que ya la saben. Entonces, ya sabemos a dónde ir, güey. O sea, si no fuera por preocupaciones de nivel, iríamos ahí en chinga, güey. Pero pues ya por eso ya nada más es técnicamente regresar al pueblo, ir y darle en la madre luego, luego a Vara de Cristal, güey. Y en el otro probablemente ya sea regresar directo al bosque, bueno, al castillo. Y de ahí, si no terminamos el castillo rápido, entonces yo creo que sí hasta la otra llegamos a la cueva del oleaje, güey. Entonces de 2 a 3, incluyendo la de mañana, güey. Entonces se acabó así en chinga, güey. Tal vez DM diga, no, pues la verga en este nivel 9, güey. Puede expandirlo, es Fuck como que vayan a hacer más trabajo. Bueno, porque sí, esto está muy corto, güey. Pero generalmente, después de cuando son campañas así, el DM checa la mesa y también entre todos checamos como que, ah, quieren seguir jugando, quién se va a quedar, etcétera, etcétera, etcétera. Y hacemos one shots, pero de las historias personales, güey. O sea, por ejemplo, terminamos, ¿no? Esa misión, güey, y no sé, por ejemplo, mi Dragonborn dice, ah, no, pues ¿sabes qué? Son chidos, pelean chido, pero yo tengo que hacer esa misión, ¿no? Ya sé que voy de aquí a la verdad. Y alguien dice, ah, no, pues me lanzo contigo porque o voy de paso, o me interesa seguir luchando contigo, o quiero saber tu historia, o quiero ayudarte, ¿no? O lo que sea, güey. Y ya tú eliges si alguien va contigo, si tú vas con alguien y cumplen esa historia, güey, ese arco personal. Y después el de esa persona o el de otras personas. Y no sé si se pueden llevar varias al mismo tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Está el pedo, güey. Entonces, por ejemplo, me estaban contando de la campaña del DM. Nuestro Halfling, aunque sí se llama Abner el jugador. tiene, no me acuerdo que su personaje esté en su campaña como tal, que ellos tienen por aparte, güey. Pero tiene un, tiene una mascota. No es un, ¿cómo se llama? No es un familiar, ni nada, es simplemente una ardilla que decidió que iba a juntarse con él. Y punto, güey. Entonces, se lleva tanto ya con esa ardilla que tiene, que gana una habilidad que se llama ubicar, creo que se llama ubicar animal, güey, así literalmente, güey, en el que sabes exactamente en dónde está. Entonces, decide dársela a su amiga, que se llama Saria, para que, pues se vaya con ella, güey, pero además la utiliza para que él sepa en dónde está. Porque después la busca y así con la ardilla sabe exactamente en dónde va a estar su amiga, güey, y ya es la ayuda. Entonces, así, güey. Entonces, como que planea. Educación a distancia, güey. Casi, casi, güey. Su cocoro le dice a dónde, güey. A donde tu corazón te lleve. Entonces, yo te estoy pensando, porque ya casi subimos de nivel, güey. Entonces, contra los orcos probablemente ya saquemos el nivel. Pero el tercer nivel, güey, más lo que. Y si no, en lo que regresamos y tenemos otras peleas, güey, ya somos nivel 3, güey. Y en nivel 3 en todas las clases puedes tener un arquetipo. Los arquetipos son como que subclases, digamos. Y yo estoy pensando en el Rich Knight, que es que combina a Fighter con algunos elementos de magia, güey. Y puedes cuando entras a hacer el Rich, tienes dos cantrips que son los que te digo que son hechizos gratis, pero son hechizos menores, güey. Y estaba pensando en prestidigitación. Porque prestidigitación puedes crear un efecto sensorial no dañino, güey. Por ejemplo, puedes hacer que se aparezcan chispitas de la nada, güey. O crear un olor raro, etcétera, etcétera, etcétera. O cambiar algo de color, no hagas eso, una ilusión. Haces que huela pup. Haces que huela bien, güey. Haces que huela mal, güey. Entonces, por ejemplo, si quieres envenenar a alguien y sabes que el veneno huele, entonces usas prestidigitación. Y ya no va a oler. Entonces, pero más que nada lo pensaba por hacer estupideces, güey. Pero después dije, nada, mi personaje no haría así, algo así. Porque pensaba cada vez que que matara a alguien, güey, usar prestidigitación para que salieran chispitas, güey. Alguna estupidez, güey. Ándale, el de la sal, güey. Pero dije, nada, en Vero no haría algo así, güey. Pero lo voy a tener en mente para algún otro personaje. En caso de que muera o tenga que hacer una nueva campaña, güey. Está interesante. Y el otro que voy a hacer es Luz. Que toca un objeto y y se vuelve lumínico. Cualquier objeto. Cualquier objeto. ¿Y si es un objeto transparente? También se vuelve lumínico. O sea, sigue siendo lumínico. Acabo de tener una crisis existencial. Ajá, sí. No, porque si es transparente, por ejemplo, como seguiría iluminando. No, es que iluminaría hacia adentro, como tal, sigue siendo un foco de luz. Gustavo creo que tiene que ir indispuesto a la zona de confort. Pero lo que sí voy a utilizar es luz, bueno, light, que es eso. Haces que un objeto se vuelva lumínico con luz normal, luz fuerte de 20 pies. Y además 20 pies de luz calma. Luz tenue. Entonces tienes un total de 4 metros, 4 pies de iluminación, pero 20 son luz tenue. Sí, o sea, se va disipando, ¿no? La distancia. Está bastante bien. Y el otro que pensaba usar era. Estoy entre mensaje, que con una línea de cobre, le hechizas y haces un susurro y a ti te llega el mensaje, güey. Por ejemplo, y nadie más lo escucha, güey. Te digo, pedo, güey. No sé, güey, hay 5 enemigos, güey, y estas son sus posiciones, ¿no, güey? Y tú puedes responder nada más una vez, güey. Como de entendido. Entendido, es como que regrésate o inicia combate, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tú como que respondes, güey. Entonces, Vereo es, fue militar, entonces como que tiene más el pensamiento táctico, entonces creo que es lo que voy a hacer para crear táctica y tener iluminación, casi, casi. Ah, es lo que estoy pensando. Estaría chido que empezáramos una campaña, güey, pero que fuera fines de semana. Ah, sí, podemos. Por ejemplo, ves que Arturo quería tener una, güey. Tú ya tienes tu personaje, güey. Yo quería hablar con con María Esposita para ver si se animaba, sí, porque de hecho con el trabajo que ahorita tiene, tiene que crear, o empezamos medio a crear un personaje para que ella hiciera una ilustración, güey. Y le llamó un chingo la atención, güey. Le llamó un chingo Pues la sería atención de padre crear que su fuera un personaje. fin de semana, güey, porque Más así problema. podríamos tener un tiempo más Ajá, sí, es establecido, güey. más. Sí, es más. No, suave para todos, más permisible un fin de semana, güey. Pero entonces, más que nada sería. O sea, yo puedo hacer la de DM, hay campañas ya en internet. Entonces, bueno, es que sería organizarnos y conseguir la gente. Estaría súper padre. ¿Qué más? Ya tenemos ese desmadre, güey. Yo creo que ya mañana llevo a arreglar mi bici, güey. ¿No lo has ido arreglando? No, apenas tengo el varo. Que de hecho es varo que o te pago o arreglo mi bici. También considéralo, güey, porque no me pagaste febrero. Sí, güey. Pero este pagué. No, güey, febrero fue lo de A Way Out. Ah, sí, es cierto. Y no me has dado marzo. Ahí nada más te doy 200 varos. A ti 300, ¿no? Si Ah, los sí, gastas en fuck Aguayo, no es mi you, problema, güey. te elimino, güey. Juego solo, No güey. puedo. Fuck, sí puedo, güey. No, no puedes jugar solo, güey. Es a Tienes un huevo. bot, güey. No. Le digo algo más, güey. Fuck you, güey. Pero tú sí no puedes jugar sin mí, No. culero. ¿Qué O más hice, sí. güey? Pues. No, no puedo. Pues fue eso, D&D. Y lo de tu horrible envío de un portafolio incompleto, güey. Y Nada pasé de a Way Out, güey, güey. es para tu trabajo, no mames. A Way Out, es lo que también hicimos. Ese juego está a poca madre. Comenzamos a jugar el martes, martes, Pues el jueves, día de jueves, lanzamiento, el ajá, 22, que jueves. salió. Y uff, es. Es genial. Hasta, en todo momento hemos estado en. Bueno, no en todo momento, porque hay cosas más tranquilas. Pero en los momentos de acción, estamos en el filo del asiento. Y la dirección de cámaras es increíble. Increíble. Hay una parte en la que es una como persecución, digamos, dentro de un edificio. Un Pero hospital. los dos personajes, mantengámoslo un poco más, Okay. a oscuras. Los dos personajes se separan dentro del mismo edificio. Entonces, los van persiguiendo. Y hay un momento en el que, por ejemplo, mi personaje se escapa por los ductos de ventilación. Pero en vez de seguirlo inmediatamente, Gira a la derecha, gira a la güey. derecha hacia otro ducto de ventilación y baja. Donde está, El otro y justo funcionario. en la habitación en la que está abajo, está el otro personaje, o llega el personaje ahí, y ahora seguimos a este personaje, güey. Y de repente hace un cambio o pasa junto a una ventana, y del otro lado de esa ventana está el otro personaje, y la cámara se mueve así, y ahí va siguiendo a cada uno con transiciones muy, muy, muy chingonas. El trabajo de dirección ahí está genial. Hasta ahora el pacing no tiene ningún problema. De hecho, también la cantidad De interacciones, güey. de interacciones y de micromodos de juego, porque ves que ya Ajá, tuvimos hay minijuegos, güey. aéreo, güey. No, güey, Ah, te cuando. refieres a los. Es que no son modos de juego, son. Pues son cámaras. O sea, ¿cómo Los juegas con la puntos de cámara? vista, Porque hay tuvimos una que ojo de águila. literalmente es Bueno, tuvimos como. literalmente desde arriba. Tuvimos ojo de águila y. Como el de arcade, güey. Ah, El tipo sí, también arcade. dentro de esa persecución hubo un momento en el que la cámara pasó a un beat 'em up, como Street of Rage, las tortugas ninjas quieren, Ajá. etcétera, Y está etcétera, súper etcétera. cool, güey, porque de hecho los movimientos justo Ajá, te jamás había vuelves el juego de visto pelea, güey. movimientos dentro del juego así, güey. Le lanzó una lámpara, güey. Le lanzó una Hay una puta lámpara y se lámpara a la empieza a defender cabeza, con eso, güey. güey. Sinceramente, al inicio como que tienes que captar, por ejemplo, que todos tus interactivos te van a dar siempre dos opciones. Sí, siempre Todos tus tienes dos opciones de interactivos. diálogo, pero Y cambian de pero dos acuerdo al opciones, güey, personaje. también por los personajes, güey. O sea, y eso también es importante. Y hay un Porque chingo de refleja las interactivos en juego. personalidades de cada personaje. Por ejemplo, Vincent es más, digamos, como más sensible, más humano, güey. Entonces, por ejemplo, hay un momento en el que una persona tiene cáncer y está fumando, güey. Y Vincent, insensiblemente, primero llega, es como que de eso te va a matar. Y la persona dice, pues ya lo hicieron técnicamente. Y tú puedes elegir, decir, ¿qué? ¿Lo harán más rápido? O, ah, no, puedes decir cuánto tiempo te queda. O, perdón, no lo quise decir así, güey. Y habla como que de ese tacto humano que tienes. Cualquiera de las dos preguntas es humana, güey, porque le preguntas es algo sensible, cuánto tiempo va a estar aquí, es algo que le preocupa, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra es pedir perdón porque fuiste insensible en la forma en la que lo expresaste, güey. Mientras que Leo, su pregunta literalmente fue, no, ni siquiera son preguntas, güey, es como de, llega y habla, güey. ¿Te va a matar, güey? ¿O qué pedo, güey? O sea, es como de, me encantó la respuesta porque en algún momento le dice, tienes razón, no es mi problema, síguete matando. Y yo, what the fuck, güey. Sí, güey. What the fuck, Sandy. Eso no se debe decir, bro. Pero, por ejemplo, una, hasta ahorita donde vamos han desarrollado muchísimo más la historia de Leo. De los dos van al mismo tiempo. Ajá, pero haz de cuenta, pero es extraño porque vi una pequeña queja muy divertida de Dion, de Emma. ¿Qué? Nunca he disparado, güey. No, nunca he tenido la oportunidad de usar un arma. En una persecución porque ya disparamos, pero porque probamos armas. Sí, cierto, aventura. Ya casi voy a poder. Pero fue tan divertido, güey, porque dentro de ya todo. Ya tuvimos un montón de persecuciones, ya hasta hubo un asalto y nunca pude disparar. Casi le disparo a los oficiales en literalmente una situación en la que yo tenía un rehén, güey, o sea, como de, pero tiene que ver como con la personalidad de los personajes, güey, lo cual, pues sí, ¿no? O sea, de hecho, cuando iniciamos el juego, yo inmediatamente dije, yo quiero a Leo, güey, por cómo se ve, güey, que se vea carrudo, güey. De repente, Manuel comienza a leer las persecuciones, las descripciones, las porque descripciones tienen sus biografías, cuando los seleccionas. Indudablemente, güey, eres así, güey. Aunque no soy mecha corta, güey. Sí, pero eres mecha corta, relativamente corta. Fue tan directo, fue tan divertido, porque fue como de, me está describiendo a mí este puto juego, güey. Agarramos empujas al personaje, nos toca, güey. Está muy padre, güey. La dirección, la escritura, el gameplay. Los minijuegos, güey. El gameplay y los minijuegos. Tiene muchos minijuegos. Puedes lanzar dardos. Puedes jugar. Bueno, no béisbol, pero sí al menos batear la pelota. Y puedes batear contra una máquina. Bueno, contra un bot, la AI. O lanzarle la pelota a la máquina. Y o además, tu compañero puede batear y tu compañero puede lanzar mientras tú haces cualquiera de las otras dos cosas. Puedes lanzar dardos, Hubo lanzamiento de herraduras. Ah, sí, puedes lanzar herraduras, tocar banjo, tocar el piano. Nos balanceamos sobre sillas de ruedas. Ah, sí, sí, lo puedes mantener equilibrio en las sillas de ruedas. Podías hacer ejercicio en la cárcel. Ajá, fuercita. Las repeticiones, bueno, además puede ser lucha de fuerza de brazos, bueno, luchitas de brazos. Tiene un montón de minijuegos y cosas extras, güey. Y las interacciones pues son un montón. A veces son más cortas, a veces son más grandes, pero te ayudan a conocer a tu personaje y darle variedad al juego, no siempre caminar. Ah, o sea, es como de, no es solo ir al objetivo principal, o sea, realmente es como, puedes explorar. Que te permita platicar con la gente, es como de, güey, porque también refleja como, yo siento que refleja mucho eso, como antes la gente tenía como que más esa apertura, güey, de llegar y, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Pues es así. Pues ahora, es que te digo, creo que son más que nada son nuestros personajes, güey. No tanto la sociedad de la época, güey, porque pues realmente no, güey. Es más que nada nuestros personajes porque están indagando, güey, nada más que por ejemplo, en el caso de Leo, cuando está indagando, va a lo que va, güey. Mientras que Vincent, es más inteligente, güey. Llega y se te acerca como persona primera, se interesa por cómo estás, qué es lo que tienes, qué estás pensando, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya después, te dice, ah, bueno, y no has visto a tal persona, o dónde está tu jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Una de nuestras mejores escenas hasta ahorita fue la de disparar una pistola de clavos, güey. Sí, hasta ahí los voy a dejar. Disparar una pistola de clavos ha sido una de las mejores cosas en el juego. Es una, bueno, es una escena de interrogación, güey, pero te da bastantes opciones, güey. Descubres tu lado sádico, güey. Tu lado... Jamás toqué el arma, güey. Porque te dan un arma, te dan una... Una calibre 45 milímetros. Y la dejé, güey. Me divertí, güey, con todo lo demás. Sí, de hecho la agarré porque quería disparar, pero dije, nah, ¿qué más hay? Y de hecho ya no lo pude utilizar al final. Fue tan triste, güey. Sí, dije, bueno, lo otro fue divertido también. Quemamos pelotitas, güey. Pero sí, Away Out es un excelente juego. Algo que me gusta mucho es que tienen personalidades muy específicas. Por ejemplo, Leo le tiene miedo a las alturas. Y mantienen el... Y lo hemos obligado a estar en alturas, güey. Creo que es la parte más divertida, o sea... No, porque hay momentos en los que tienes que elegir qué plan van a seguir. Porque Leo y Vincent proponen diferentes planes. Uh-huh. Entonces, Vincent es el más listo, digamos, no es tan atrabancado, güey, no es nada más como que, ah, vamos y lo hacemos, güey, es como que, no, espera, no hagamos estupideces. Más sentido común, güey. Ajá, entonces, pero hay veces en las que no siempre va a funcionar y, bueno, al menos nosotros como que nos quedamos pensando, es como que sí, que no, y ya decimos, no, esta vez creo que la forma de Leo va a funcionar y hacemos la de Leo, güey. Pero en otras utilizamos la de las de Vincent, excepto en la última opción que tuvimos ayer por la noche, que literalmente elegimos por los lulz, por divertirnos. No fue tan táctico ni nada de eso, güey. Nada, fue como quiero ver qué hace este güey. ¿Qué hicimos con lo de el avión? Ah, sí. Es la última vez en el viaje. Fue como de sí, lo quiero hacer sufrir, güey. O sea, sí. Quiero que ese güey con miedo a las alturas se tire de un puto avión, güey. Me encanta porque, también porque Vincent lo dice, todavía lo molesta. Es como, está siendo un poco cocky, güey. Y dije, oh, por Dios, güey. Y porque muy rudo el vato. Pero también te digo, o sea, Leo le ha tocado ya estar en techos, le tocó estar en una pinche viga, güey. O sea, grúa, güey. En una parte de la historia cuando literalmente Leo está encima de una pluma de construcción. Yo me quedé con cara de... ¡No tengo puto miedo a las alturas! ¿Ese se llama, güey, pluma de construcción? Sí, saliste pluma de construcción. No sabía, güey. Yo las conocía como grúas. Entonces me quedé con cara de... ¡Wow! Entonces, sí, la verdad... El juego vale mucho la pena. Nos gustaría hacer un review un poquito más... Sí, ahorita... Más adelante, todavía no hemos avanzado. Vamos a escribir yo creo que después de esta escena... Hacemos el review en progreso y ya que lo terminemos, podamos hacer un review completo. Completo de cómo está. Que hay que ver, bueno, esto un poco más interno, hay que ver qué onda, güey, si los reviews nada más los vamos a hacer cuando ambos juguemos el juego o cuando... No, ya habíamos dicho que si tú juegas uno en específico, tú puedes hacer. Porque por eso no hice el de Mulaka también, porque no lo habías jugado y no sí. Habíamos entendido eso. No, de hecho, o sea, si tú lo juegas, tú vas a hacerlo vivo, o sea, porque la verdad, de eso se trata, güey. Por ejemplo, hay juegos que no podremos jugar siempre ambos, güey. Uh-huh. Entonces, pues, en ese punto, ha estado muy chido. Les recomendamos a Way Out, también si quieren ver un gran pene de hombre en sus... Cuando lo hicieron, bueno, cuando hablaron de eso en redes y eso, yo pensé que iba a haber más o más prominentes. Nada más lo ves una vez como en los primeros 5 minutos del juego. Y dije, ¿para eso hicieron tanta bulla? Fue divertido, güey. Fue como... De hecho, ni siquiera fue así como que te lo pusieran en la cara. No está en la cara, güey, como tal. Bueno, pero qué hicieron tanto drama, poquito, como ustedes tienen uno también, güey. El hombre ya está dotado, güey. ¿Qué? Es el del año pasado. Es que me llegó una notificación de un supuesto leak del nuevo evento. ¿Cómo se llama? Del aniversario. Es que son No es el aniversario, es de Uprising, güey. Uh-huh. Pero no. No están diciendo nada realmente. Esta vez se va a llamar Overwatch Archive en vez de Uprising, güey. Pero nada, güey. Ves que en general todo ese business es para algunos héroes de Overwatch, porque por ejemplo muchos ni siquiera pertenecen a Overwatch, ¿no? O sea, como tal. Ay, no. Ese de Uprising fue cuando todavía existía Overwatch como tal, güey, que era lo de cuando todavía era Jack y Gabriel eran amigos, güey. Bueno, eran miembros de Overwatch y Blackwatch. Apenas estaba Genji y Macri, eran jóvenes, güey, en Overwatch. Ana estaba joven, güey, etcétera, etcétera. Pues sí, realmente no dijo nada ahorita, güey. Después investigo. Y bueno, pues pasaremos rápido a las noticias de esta semana. Esta semana estuvo un poquito... Ahorita todo va a estar... Y te digo, en tecnología no he encontrado nada. Facebook, amigo, Facebook. más allá de... Bueno, una noticia... particular. Si quieres, empezamos con las micro noticias primero, güey. No, porque esta, o sea... Para que entramos bien en eso. Entonces, desde más Hitman abajo. Desde más abajo. No, ya no hay nada aquí más abajo, güey. Está poquito. Más abajo. Ahí está lo que brillete, solo lo vamos a pasar. Grind. Ese es nuevo. Por eso te digo, desde más abajo. No, eso. Pero bueno, dime qué es. Yo no sabía de esto. Creo que es más abajo, güey, también. Bueno, empiezo. Bueno, una de las... Una de las noticias particulares de la semana es que ya está en la Play Store un juego de carreras estilo... Se ve interesante. No sé si alguna vez jugaste Micro Machines. ¿Alguna vez jugaste F-Zero? No, esto no es como F-Zero para nada. Se parece, güey. Es un Mayhem Race, así le han llamado. Se llama Grip y está increíble, o sea... Asocienlo con la película de la carrera de la muerte, güey. Creo que es como la, más, como, también este, como... Con, ¿cómo como se las llama? Películas de Hot Wheels. No. Bueno, sí, como algunos juegos de Hot Wheels. Uh-huh. Pero ¿sabes como cuál más? Como Twisted Metal, güey. Twisted Metal, que eran los exclusivos de carrera, porque había Twisted Metal que eran un poco más abierto, güey. A mí me encanta el juego porque no sé si se acuerdan, cuando vean, si llegan a ver el tráiler del juego, recuerden, se llama Grip. El diseño de los autos me recuerda un chingo a un diseño de un Taiko Radio Control, güey. Ajá. Que podía estar boca arriba, boca abajo. Me encantaba. Nunca tuve uno, güey, pero me encantaban, güey. Entonces, está genial. Hay diferentes tipos de armas. Lamentablemente no hay información, solo fue lo del tráiler. Solo sabemos que va a haber diferentes tipos de armas y diferentes tipos de diferentes de vehículos, y vas a tener buffs y así. Otra de las noticias pequeñas, el pack de primavera llegó gratis hasta el 3 de abril. Ese que incluirá Sapienza Town y ECA Facility. Una precuela. También recuerden que ya se hizo la remasterización de Assassin's Creed Black Rogue. Flag. Rogue. No, Black Flag, no. Ya está disponible tanto en formato físico como en formato digital. Me encantó. De hecho, sí cambió un chingo, güey. Se ve súper bonito, güey. Aprovecharon mucho eso. Era uno de los juegos que lamentablemente no vimos en las consolas de nueva generación. De hecho, estaba, se quedaron más por en el 360. 360. Entonces, sí, fue agradable que lo trajeran, porque si no tuvieron un Play 3 y les hubiera gustado jugarlo, pues esta es una gran oportunidad de tenerlo. Ark Survival llegará al Switch en este año. Todavía no tienen fecha, ¿sí? Están hablando de Spring, pero no hay una fecha confirmada. Ya es mes. Por ahí hay muchas quejas. De estos 3 meses. Por ahí hay muchas quejas de que están diciendo de que Ark Survival Evolve se ve raro en Switch. Pero de por me sí el juego se ve súper raro. Sí, wey, no tiene las mejores gráficas. Su estilo artístico también es raro, wey. De hecho, lo veo y hasta parece en Acid Flips, pero no creo. Pero obviamente van a tener algunas bajas gráficas para pasarlo al Switch, porque es un juego original de computadora. Que si de por sí tuvo bajas gráficas para tener ports de consolas, para el Switch todavía más. Sí. Y de hecho, Ark, eso apenas lo vi ayer, ya no te lo pasé. Va a sacar un nuevo juego que se llama creo que es Pixel Arc, algo así. Que es como Arc, pero voxels en vez de modelos en 3D como tal. Mm. El voxel se ve como Mega Man, de, mm-hmm. el traje de Mega Man de Monster Hunter World. Mm-hmm. Esos son los voxels. Muy Minecraft, güey. Muy Minecraft. La comparan para mí, con wey. Minecraft. ¿No? Mm-hmm. Dragon Ball Legends. ¿Qué es, güey? Dragon Ball Legends es un juego para celular. Lo vas a poder jugar en pantalla vertical. Está diseñado para eso. Vas a contar con 3-4 habilidades. Y la parte importante de Dragon Ball Legends, de acuerdo al comercial y todo eso, es que va a tener un personaje original. Aún se desconoce el nombre. Supuestamente diseñado por Akira. Es diseño original de Akira Toriyama. Y al parecer, por ahí también hubo un leak pequeño, es el Saiyajin Prime. Fuck you, Saiyajin. Sí, es el único que, sin igual cortársela, dice, no, pero es igual de los que dicen que sin cortarse la cola puede llegar a Super Saiyajin. No sé, tiene un nombre extraño, pero es Prime no sé qué, güey. Dicen que es super Prime-ajin, güey. Es un Prime-ajin, güey. Se ve interesante. De hecho, me recuerda un chingo a Gohan, güey. Sí, ahorita que lo ves, pero es mucho Gohan. Pero de hecho, todos los personajes de Dragon Ball. Es que bien, la mayoría se parecen. Parece un deck builder, güey. Por lo que veo aquí en las habilidades, parece un deck builder. Deadpool 2 ya tiene trailer. Está bastante. Es el segundo trailer de. Segundo trailer. De Deadpool, porque el primero fue literalmente donde copia a Rob Ross, güey. Se está drogando con pintura, güey. Es cierto. Está increíble, está súper divertido. Se ve que el taxista, si es un taxista hindú, ¿verdad? Ya se convirtió como en su mejor amigo y confidente, güey. O sea, algo que fue un chascarrillo en la primera película. No sé si el taxista sea canon en los cómics. No sé si sea miembro del cómic, pero pero sigue, aparece otra vez en la película y es chido. Y se me olvidó por completo que su novia sigue viva y está con él. De hecho, un dato curioso, se dejó el cabello largo, güey. Porque todos decían, esa es su novia, güey, no era otra. Pues sí, güey, solo se dejó el cabello largo, güey. Ay, y uno de los chascarrillos más divertidos chascarrillo. sobre el video, el tráiler de la película en general. De la película fue que el equipo de The X-Force son lo suficientemente jóvenes para tener una franquicia de 10 o 12 años, así que pueden esperar la nueva generación de X-Men. La película, güey, de X-Force. Sí, güey, entonces es como de. Me encanta, y también me encanta. Te puedes imaginar esa escena en algún momento, güey. Sí, güey. No lo había visto completo, güey. Cuando está en la silla de Charles Javier, güey. No te pases de. Sí, güey, va a ser lo mejor esta película. Estrena el 14 de mayo. De mayo, y ok, güey. Ya es momento, ya es necesario verla. La neta, Reynolds hizo un muy buen trabajo, güey. Y bueno, sus múltiples peleas con entre directores y producción, se ve que valió la pena, güey. Es que creo que Reynolds sabe perfectamente cómo hacer a Deadpool, güey. Sí. O sea, no se contuvo sí. También con la idea de varios directores, güey. O sea, hubo un director que dijo que Deadpool debería haber sido más suave, güey. Más como comprensivo, güey. Es como de, what the fuck. Sí, no, Deadpool sí está hecha como tal para fans de Deadpool. Porque no te empuja tanto la. De que su historia y todo. O sea, sí te la empuja, pero no se enfoca tanto la historia en eso como en Spider-Man 1 de Remy y Amazing Spider-Man. Uh-huh. Que se enfoca mucho en la historia de cómo llegó a ser Spider-Man, ¿no? Porque ya, por ejemplo, en la nueva, la de Homecoming, ya es Spider-Man, güey. O sea, de plano se olvidaron de eso y ya dijeron, la gente ya lo conoce, es el mismo desmadre, y para quien tenga duda, que habrá sido como una explicación de medio minuto dentro de la película, de como... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es tal, yo soy Spider-Man, fuck you. Casi, no, casi. En el Homecoming, su amigo le pregunta, le empieza a preguntar cómo llegó el desmadre, y de hecho ni siquiera le pregunta, es una escena en la que van caminando, y cuando empieza la escena inmediatamente está el diálogo, me parece, y su amigo, creo que sí, se llama Miguel, no me acuerdo, le dice, entonces te mordió una araña, güey. Y si me muerde a mí también, etcétera, nada más como que... Él te recuerda lo que pasó. Recordando, ¿no? Está como que aclarando sus dudas, y eso es todo lo que te explican de la historia en caso de que no la conocías. Entonces lo mismo con Deadpool desde la anterior, como que sí estaba mal ese güey, y tengo toda su historia, punto. Pero sí, es muy, muy chida. Y esta se ve genial, se ve todavía mejor que la primera, al menos en el tráiler. No, espero que no estén todas las bromas en el tráiler o que no estén las mejores ahí, porque si están ahí, al menos ya me robaron mi mejor risa, güey. Entonces la quiero ver también por la acción. Y Cable se ve chido, Cable tiene muy buen diseño, güey. Entonces, ¿qué película vamos a ir a ver? ¿Infinity War o Deadpool? Infinity War y Deadpool. ¿Vamos a ver las dos? Ok. Bueno, ahorita no sé, creo que ya está. Esta no es una noticia, más bien nada, nos gustaría. Fue una noticia en el momento porque fue una noticia de que se inscribía. Pero hay un grupo argentino que se llama Atomic Lab. Atomic Lab se tiene una. ¿Cómo se llama? Un movimiento que se llama Atomic Limbs. Limbs en inglés quiere decir miembros, o sea, brazos, piernas, manos, dedos, etcétera. Eso es un limb. Y es una, no es una empresa ni una compañía, es un grupo, es una asociación que se encarga de imprimir con impresoras 3D prótesis para antebrazos y para manos. Todavía no tienen dedos o cosas así, están empezando, la verdad es un trabajo difícil diseñar todo eso porque pues tienen que hacerlo de duradero. Y de hecho lo hacen muy específico también por los niños, los pique los escanean, o sea, porque hay niños que tienen diferente morfología. Diferente, sí. Entonces sí son muy eso al menos cuando fue del campo, porque en el evento, bueno, la noticia es sencilla, es que Atomic Lab se juntó con Disney, bueno, Disney y Marvel, para hacer en tres lugares de Latinoamérica, que fue Ciudad de México, Sao Paulo, Brasil, y Buenos Aires, Argentina, hacer un evento en el que tú inscribías y llevabas a tus niños, en este caso eran específicos de niño, a que le hicieran su prótesis impresa en 3D, pero con diseños exclusivos de los personajes de la nueva película de Marvel, Avengers Infinity War. Entonces si tu niño quería, su héroe favorito es Iron Man o Black Panther o Spider-Man, le hacían su brazo o su mano con diseño de esos personajes. Pero para este momento yo creo que ya habrá pasado. Pero como sea, Atomic Lab está constantemente trabajando, no es nada más en evento, no es de vez en cuando. Si tú conoces a alguien, los niños tienen que ser mayores de 5 años, pero no se limita a niños, solo fue este evento para niños por lo mismo de la temática. Pero también conoces un niño o un adulto que necesite una prótesis, se pueden meter a las páginas, ahí dejé las páginas dentro de este artículo. Y se inscriben, obviamente va a tardar, tienen que pasar por toda una lista, tienes que checar si entras, hay unas preguntas frecuentes, entonces nada más la tienen que checar, y si cubren todos los requisitos, que realmente no son mucho, prácticamente nada más es que seas mayor de 5 años, y que sea de antebrazo o mano, porque desafortunadamente todavía no tienen ningún otro modelo. Tú te inscribes y eventualmente te van a mandar tu prótesis. O sea, también hay que entender que es una impresión 3D. Naturalmente una sola pieza tarda en crearse. Tienen que asegurar la calidad, tienen que armarla, porque es mecánica, no nada más es un pedacito de plástico y ya. O sea, es mecánica la mano para que te ayude con tu día a día. Pero sí, el movimiento es genial. Y es no lucrativo, es completamente gratuito, no tienes que dar ni un solo quinto. Pero obviamente si les nace pueden donar o hasta pueden ser un embajador si tienen una impresora en 3D. Ustedes platican con ellos y ellos les dicen qué necesitas, cómo puede ser un embajador de Atomic Limbs para ayudar a quienes lo necesiten. Y por último esta semana. Es la. Que de hecho me dijiste que Tencent. ¿Qué compró Tencent? Tencent últimamente, eso ya no investigué más. Tencent es una compañía inversionista china. Y lo último que compró fue Vivendi, güey. Lo de Pero Ubisoft, Vivendi ¿no? es un acreedor del 27% de Ubisoft. Por lo cual Ubisoft fue agregado al portafolio de Vivendi de Tencent por proxy, güey. Ah, huevo. Entonces, va a ayudar a la empresa a alcanzar el mercado chino, que es lo que todos están hablando. Pero el mercado chino es bastante diferente al de acá. El mercado chino también Es tiende bastante mucho diferente a. al mercado en general, güey. O Sí. sea. Como tal, el mercado chino está acostumbrado a free to play. Bueno, no acostumbrado, pero tiende a free to play. Y entonces podemos empezar a ver que Ubisoft empieza a sacar free to play o juegos móviles. Si no para acá, porque aquí quizá no alcancen un buen nivel o quizá se atrevan a sacarlos aquí nada más para experimentar. Sí, ahí en China. Entonces, va a empezar a tener más presencia en China, lo cual les va a ayudar económicamente. Y quién sabe, quizás hasta así se animen a hacer Assassin's Creed China en vez de Chronicles, güey, que Chronicles no era gran cosa. Pero Bueno, pero Tencent, la quien noticia de esta además es semana, propietaria completa de de PlayerUnknown PlayerUnknown's Corps, bueno, de PUBG Corp, ya liberó y es completamente gratuito, güey, pero eso también me hizo dudar de EULA, o sea, de términos y condiciones, porque ni siquiera tienes compras en la aplicación, güey. Ese juego es completamente gratuito. Ve a la tienda y no te dice incluye compras en la aplicación. Simplemente te dice instalar. Es 100% gratuito, güey. Entonces, no sé a qué le estés dando acceso a esa compañía, güey. Nada más lo medio leí y lo desinstalé, güey. O sea, lo leí. y Ni fue. siquiera terminé una partida porque realmente no me entretuvo. Porque te digo, eran bots, güey. Y yo también lo viví. Ahorita estás jugando contra bots. Y porque me escondí en una casa, güey, puedes ver por las ventanas. El bot nada estaba yéndose y regresándose dentro de misma distancia siempre, güey. Wow. Y dije, ¿what? Y otros nada se quedaban así parados, güey. Y dije, ¿qué es esto, güey? Hice demasiadas muertes. Y dije, no, no, sí son bots, güey. Y de hecho ni siquiera me dieron ganas de terminar una partida, güey. Y lo borré, güey. Pero para aquellos que sean más fans de los Battle Royale. PlayerUnknown ya está disponible y es 100% gratis, como comenté, en ambos, en Android y iOS. No es muy diferente a la versión de computadora, igual puedes utilizar tus autos, puedes modificar tus armas, etcétera, etcétera, etcétera. Igual puedes ganar monedas y con eso compras tus paquetes esos para. ¿Cómo se llama? Para desbloquear cosméticos, etcétera. Tus recompensas diarias. Tienes recompensas diarias y ya hay una liga o bueno, un ranking. Entonces, pues si les gusta PUBG, si no les molesta pelear contra bots nada más o no lo han probado y lo quieren probar, es una buena forma de entrar completamente gratuita. No, está para Android y iOS. Desconozco las especificaciones exactas. Te piden por arriba de De Android 4.4. M, ¿Qué de número es? Marshmallow. Es 5, ¿no? Tienes que tener entonces arriba de Android 5 para arriba. Y de hecho tiene opciones gráficas por si tu teléfono no Y aguanta. de hecho, si tienes 2 GB de RAM, no lo vas a correr, güey. Nada, de hecho, el mío tiene 6 de RAM. Y lo estaba corriendo con gráficas pequeñas y se trababa. Entonces, no, no es un. No es tan ligero, Necesitas un un gama alta. Sí, un gama alta para tenerlo en este, bastante buenos. Para correrlo en este. Para correrlo en gráficas tope, altas, ¿no? Sí, uh-huh. Para correrlo al tope. Entonces, sí, en esa parte. Está entretenido. Yo sí estuve jugando como 3 o 4 veces. Sí. Quedé en lugar 2 veces. pero eso sí, también consume una cantidad de internet. Me imagino, güey. Chequé cuánto me consumía esa aplicación, güey. 3.5 GB en una hora, güey. Dije, tengan wifi, madre, no son sus datos porque... ¡Qué madre! No les va a alcanzar ni para el lobby, nada, güey. No, es una cantidad enorme, güey. Y, o sea, está entretenido, pero sinceramente, o sea, si tuviera un iPhone, estaría jugando Fortnite, güey. Ajá. Sí, sí, exactamente. De hecho, no sé si viste, A Way Out fue en esta semana de lanzamiento. Es el juego número 1 en Twitch, seguido de Fortnite. En tercer lugar está League of Legends y en cuarto lugar está PUBG. Lo desbancaron, pero en chinga, güey. Wow, güey. Ya ni siquiera está arriba de League of Legends. No estoy streameando, güey. Voy a streamear hoy. Vamos a streamear hoy, güey. Bueno, yo depende de mi micrófono, porque ves que esa vez sí puedo utilizar. Pero ves que ahorita viene la parte más, como más activa, güey. Creo que va a estar menos activa, entonces sí, va a estar chido. Hay que transmitir eso, güey. He estado guardando clips de estupideces, güey. O sea, recuerdo meditar el que te digo que se vio como de caricatura contra Devil Joe. Una vez de repente vi el ¡fup! En el cadáver, güey. ¿Lo tienes? Sí. Ah, sobres, güey. ¿Qué más iba a decir? Ay, sí, digo que... ¿Ves que PUBG desbancó a League of Legends, que durante años fue el primer lugar, güey? Durante años, güey. A PUBG no le duró ni madres, güey. Y estaba arriba Fortnite, güey. Wow. Y Fortnite, de hecho... Bueno, es que también sabes que ahorita... PUBG pues, ya está otra vez abajo de League of Legends, güey. Ahorita, de nuevo, Fortnite comenzó a subir porque artistas se están metiendo a ese desmadre, güey. Sí, empezaron... estuvo una explosión de eso, güey. De hecho, Ninja en específico es el que está subiendo mucho la comunidad. Entonces, que de hecho es el nuevo Doctor Disrespect. Que ves que es el streamer, o es streamer de PUBG, pero igual ya se fue el carajo PUBG como tal, güey. Entonces quién sabe cuánto le dure la vida a Fortnite también. O sea, si no saben manejarlo bien, digo, porque... O sea, lo pueden saber manejar bien, güey, pero eventualmente se van a cansar, güey. O sea, va a seguir la gente jugando igual que H1Z1, ¿no, güey? Pero va a haber un punto en el que la gente ya se queme. A mí me gustaría jugar su BB, güey. Creo que es lo que nos falta, güey. Pero... Dijeron que eventualmente iba a salir gratis. Que sí les creo, aunque haya tenido mucho éxito Battle Royale, no creo que vayan a dejar tras la pared de pago su BB. Uh-huh. Pero quién sabe cuándo lo vayan a sacar. Porque de hecho, de esa madre ya no he visto actualizaciones. ¿De su BB? Ya no hay de Save the World, güey. Ya la mayoría está yendo para para Battle Royale. Que ahorita también, de hecho, yo sí he visto comerciales de Facebook de que te están empujando el PB de Fortnite. Sí, pero no tanto como te están empujando el Battle Royale, güey. Bueno, sí, güey, eso sí. Pues bueno, esto sería por ahora, sería todo. Ya estamos en vacaciones, bitch. ¿Te voy a dar vacaciones, sí, verdad? No, yo no tengo vacaciones. No, dijiste que sí tenías vacaciones. Además tengo el viernes, güey. Esos no son vacaciones, güey. Eso es suspensión, güey. ¿De tu, del trabajo o de tu universidad, güey? Güey, ya te dije, la universidad no son vacaciones, güey. O sea, no voy. Pero, o sea, no tienes que hacer tareas o reportarte no, en las noches con tus profesores, por eso, ¿no? Ya me aplicaron 2 putas semanas en una, güey. Porque esta semana no lo voy a tener. La próxima ya. Ah. Pero en cuestiones de trabajo solo voy a tener el viernes. Porque somos personas trabajadoras, güey. ¿Y por qué no me voy a poner hasta el culo, güey? Entonces, ya se ve que soy un hombre viejo, güey. Porque es viernes, güey. Es día libre, pero adivina que tengo que trabajar el sábado, güey. That's bullshit, man. Pero bueno, chicos, gracias por escucharnos. Eso ha sido todo por hoy. Diviértanse mucho en sus vacaciones, no se empeden, no tomen. O háganlo con precaución, no si somos sus no manejas, padres. Si tomas, no manejas. Eso sí, sean responsables. Eso. Sí, ese es el único consejo que te puedo dar. De ese consejo fuera, te doy porque Popeye tu amigo soy. Porque Popeye tu amigo soy. Y bueno, en esta semana también estaremos jugando un poquito más. Y te digo, tenemos que jugar Warframe, güey. Nada más para que lo sientas. Yo nada más estoy esperando a Way Out. Y vamos a ver cómo termina esa pequeña historia, güey. Porque cada vez que jugamos es una situación de tensión, de risas y de estupideces. Es como increíble. El glitch que ayer Emanuel encontró jugando sí, básquetbol. Y el glitch del juego, güey. ¿Grabaste ese desmadre? No, fuck. Bueno, te apuesto que lo puedo replicar, güey. Podemos jugar por capítulos, güey. Podemos lo puedo replicar. Esa zona, güey. Entonces puedes volver a hacer tu glitch estúpido, güey. Y va a estar interesante, güey, porque va a estar un video de 15 minutos de ese güey. Un GIF, güey. Y un love infinito. No, güey, un video de 15. Me encanta, güey, porque esos videos pegan a veces, güey. Es como una hora de esta misma estupidez, güey. La gente lo ve, güey. O sea, no sé si has visto que un güey se transmite en YouTube nada más sentado, callado, viendo su cámara, güey, completamente, güey. No lo has visto, güey. No hace nada, no dice nada. No hay cero sonido, güey. Simplemente se transmite y está sentado viendo la cámara, güey. Y se hizo bastante popular. Porque en una de esas transmisiones el güey estaba haciendo eso y se meten a asaltar a su casa, güey. Entonces el ladrón anda caminando por ahí y está buscando, no escucha nada, güey. Y de repente llega a esa habitación y ve que el güey está sentado así haciendo nada, diciendo nada, ni siquiera reaccionando a ese desconocido, güey. Y se asustó el güey. Porque no reaccionó al ladrón, güey. No fue así como que, no, no mames, ¿qué haces? No, se quedó ahí sentado, quieto, completamente en silencio. Papel, güey. No sé si es su papel, qué carajo tenga ese güey. Pero el ladrón se quedó así, what the fuck even, güey. Y se fue, güey. Se fue a la chingada. No, no se robó nada, güey. Se fue, güey, porque le dio miedo, güey. Y es algo, y lo ves y es bastante incómodo, güey. Sí, verlo en internet es incómodo. ¿Y se ve verlo en persona? Sí. Sí, busca o al rato te ayudo a buscar esa madre, güey. Wow. Ajá, te digo, a la verga. Wow. Sí, o sea, si quieres hablar de videos largos y los streams, no creas que duran media hora, güey. Son como 4 más horas, güey. A la madre, güey. ¿Qué es ese, güey? Ya te dije, güey. Se queda sentado viendo la cámara. Nada más. Nada más. Güey. No come, no va al baño, güey. Nada. A la madre, what the fuck, güey. Sí, güey. Es una muy buena temática, güey. Es un gimmick, eso ya es viejo, güey. Todavía cuando YouTube no tenía nada de eso, de que ten gimmicks y genera vistas, nada, güey. Simplemente lo hacía, güey. Era cuando era completamente no intencionado, güey. O sea, está en el YouTube oscuro ese desmadre ya. Wow. Pero bueno. Eso ha sido todo por hoy, amiguitos. Gracias. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye.